Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 189 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 9 de febrero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Escuela de Danza Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la obra Juegos para Espantar el Alma. Acercamiento entre Estados Unidos y Cuba beneficiará a toda América Latina. Con el fin de apoyar el talento de artistas nacionales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la nueva producción discográfica de la artista Paola Aranda, Parto de mí. Tres poetas ecuatorianos en la antología Resistencia en la Tierra. En el ámbito internacional conocerá que en Nicaragua se desarrolla jornada por centenario del fallecimiento de Darío. Colombia y Cuba convergen en proyecto de música clásica. Sistema de Orquestas de Venezuela reunió a 1.500 artistas en escena y pintor colombiano reverencia la alegría en su metáfora del circo. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1645, nace Johann Aidius Bach, violinista alemán. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. En esta fecha, pero de 1978, fallece Julio Jaramillo, cantante ecuatoriano. Se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos. Después de muertos, amarnos más. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Nicaragua. Nicaragua inició el viernes una jornada para homenajear al destacado poeta Rubén Darío, la cual se extenderá hasta el 6 de febrero del año próximo, cuando se conmemora el centenario del fallecimiento del considerado padre del modernismo. Con conciertos, concursos y un programa educativo especial que prioriza el estudio y conocimiento de su obra, los nicaragüenses recordarán al también conocido como Príncipe de las Letras Castellanas. Por su parte, la Juventud Sandinista promueve una campaña que comprende la realización de talleres y actividades culturales